Pasa por la barra, por tu flan, por tu chori y por la coca. Sin patrón. Sin patrón. Sin patrón. Hacer que sea festejar por más comunicación popular. Sin patrón. Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de Fake News que le hemos dado a llamar. Yo soy Dani, acá junto a Vir, que me acompaña. Hola Vir, ¿cómo va todo? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, acá en este sábado inestable, estos últimos días de esta primavera media rara que está yendo con poco sol últimamente. Esta lluvia que parece que se acabe por fin. Uno en la semana va a trabajar, no sabe bien si ir muy abrigado o no. No sé si a vos, Vir, te pasa lo mismo. Sí, la verdad es que salís con un montón de abrigos y al final terminás volviendo con todo en la mano. A veces al revés, como que salís desabrigada y volvés con frío. Sí, la incomodidad que trae esto, porque si volvés a la tarde volvés incómodo, incómoda. Hemos llamado a este programa Fake News por... Últimamente han escuchado las noticias de estos días. Fake News lo llamamos a las noticias... falsas, distorsionadas, la desinformación que ha dado últimamente, sobre todo lo que ha pasado estos últimos días con supuestos atentados anarquistas y también con lo que ha pasado con Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la desinformación, muchas noticias, pescado podrido que se ha dado. Esto ha cobrado auge, el fake news, durante la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, a través de noticias de WhatsApp, noticias poco chequeadas que se han dado, ha tomado auge en el periodismo digital, que también esto quiere monopolizar la información por internet, estos medios que quieren monopolizarlo todo, en las redes sociales donde se ha tirado mucha noticia basura. No sé cómo lo viste vos, Vir. Sí, en general los medios hegemónicos de comunicación, nosotros siempre decimos que tienden a generar una sensación de algo en vez de decir realmente qué es lo que está sucediendo y hablar desde la verdad. Por eso justamente estamos construyendo este espacio un poco desde ahí, ¿no? Sí, no hemos dicho dónde nos encontramos, en FM La Caterva 97.3. Megahertz o dial, como se le ha llamado antiguamente. La radio comunitaria alternativa y popular de Radio de Barracas. Así, muy bien, como lo ha dicho Vir. Acá les y las oyentes que pueden escucharla a través de internet también. Antiguamente se decía radio escuchas cuando no estaba el internet. Se escucha a través de la espica. Y bueno, estamos contentos de inaugurar este nuevo programa. Va a ir a partir de 2 a 3 de la tarde. Hemos empezado un poco más tarde, siendo 2 y 18 ya de la tarde. Así que este programa también va,

la radio popular de Barracas. Había terminado la guerra y los soldados americanos gritaban ¡Viva Cuba Libre! Brindando con Coca-Cola, ron, hielo y lima recién exprimida. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. Pelele. Cuba Libre. Acá hemos vuelto a Fake News, acá junto a Vir, que nos sigue acompañando hasta las 3 de la tarde. Y bueno, acá vamos a nombrar un poco los eventos que se van a desarrollar este finde. El encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales se va a desarrollar 3 días, hoy, mañana y el 19 de noviembre, con sedes en AT Capital y Avellaneda, en la UNDAP sede Piñeiro. Va a haber unos 30 talleres y hay aproximadamente 2.000 inscriptos. Una gran, gran noticia. Ha superado los inscriptos del año pasado. Acá, no sé qué opinás vos, Vir, de este gran avance que hubo. Y me parece muy bueno que se estén empezando a abrir nuevas vías para que los varones puedan, digamos, deconstruirse también, acompañar el proceso en ese sentido. No sé si sabemos cuáles son los talleres que se están brindando, digamos, no sé, que se están debatiendo. No sé si tenés... Mira, esa info no la poseo, pero sí va a haber más. Hay una página, ¿no? Sí, hay una página que pueden buscar de los varones antipatriarcales. Por ejemplo, acá el domingo se terminará con una fiesta. El encuentro va a terminar con una fiesta en el Galpón Cultural Santoro, en Avellaneda, ahí cerca de la estación Avellaneda. Y el lunes volverá a la UNDAP con cierre con mística al finalizar el encuentro. Así que va a ser para los que se puedan acercar, va a estar buenísimo. Este encuentro nació en el 2012 en Aedo, que fue una suerte de preencuentro. Este es el séptimo preencuentro. Séptimo encuentro que se va a hacer. ¿Y siempre se realiza en Buenos Aires o se fue realizando en diferentes sedes? Hace 2 años en Santiago de Chile, si mal no recuerdo. El quinto encuentro. Hoy también está la Marcha del Orgullo, que ya se desarrolla hace varios años en Valle. A partir de las 3 de la tarde se va a desarrollar. Ahí se espera una gran concurrencia de gente también. Sí, como todos los años, digamos. Sí. Siempre es un evento, la verdad, muy importante para la comunidad LGBT, para el feminismo y para todas las organizaciones que luchan, para toda la gente que milita. Digamos, siempre es un evento muy importante. Sí, así lo esperamos que salga todo bien ahí también. Así, Vir, si sabes un poco de la historia de la marcha. No, mucho, la verdad, la historia no sé, pero sí tengo entendido que es a lo largo de todo el mundo se va realizando y es un momento, digamos, en que la comunidad se reivindica su lucha, reivindica los logros, hace un balance. Es un buen momento como para balancear lo que se logró, digamos, y poder seguir pensando lo que falta en la sociedad y en lo institucional, digamos, para todo el camino que falta por recorrer y todo el camino recorrido. Y acá

cassette. Cintas musicales disponibles en mono y estéreo. Todos los sábados. Sábados. De 18 a 20 horas. Por FM La Caterva. Ortega y Cassette. Cintas musicales disponibles en mono y estéreo. Todos los sábados. De 18 a 20 horas. Por FM La Caterva. Comunitaria, alternativa y popular. Su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Lo haya dicho quien lo haya dicho. FM La Caterva. 97.3. Su sensibilidad frente a la injusticia. Acordarse siempre de que somos una antorcha encendida, de que nosotros todos somos el mismo espejo que cada uno de nosotros individualmente es para el pueblo de Cuba, y somos ese espejo para que se miren en él los pueblos de América, los pueblos del mundo oprimido. FM La Caterva. Que luchan por su libertad. Comunitaria, alternativa y popular. Desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. fmlacaterva.com.ar. Comunitaria, alternativa y popular. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Acá hemos vuelto a Fake News. Recién hemos escuchado a Los Violadores con Represión. Es una canción bastante actual de lo que está pasando en estos últimos días. El miércoles a la madrugada, ya podríamos decir ya jueves, se ha votado el presupuesto 2019, en que una vez más los senadores y diputados se han cagado literalmente en el mandato popular. Han traicionado una vez más al pueblo. No sé, acá Vir, no sé vos qué opinás de cómo, si lo pudiste ver durante la madrugada en la tele, lo que ha pasado en el presupuesto 2019. Sí, por supuesto. También una vergüenza mucho de quienes nos representan, digamos, que están adentro de ese recinto diciendo las barbaridades que dicen. De repente, no sé, creo que fue Bullrich quien dijo que no había ningún gobierno, no, o fue Duhovne, ¿no? Que no había ningún gobierno que había hecho un ajuste de tal magnitud sin que se caiga el gobierno, digamos, se jactándose de eso como si fuera como si fuera algo celebrable. Sí, como una suerte de provocación, a ver, de cuánto aguantamos esto con estos tarifazos, estos tarifazos que se están dando también, cómo están ajustando al pueblo al límite cada día. Sí, justamente a mí me parece que ni siquiera es una provocación, que directamente es, bueno, nosotros estamos proponiendo esto, estamos ganando en cierto sentido, estamos ganando terreno, estamos ganando esta guerra contra el pueblo, porque es eso, son los empresarios, la gente que se la lleva toda, digamos, como suelen decir, y es contra el pueblo, contra la gente que labura, contra nosotros y nosotras, que estamos construyendo poder popular. Y bueno, ya para mí por eso ni siquiera es una provocación, es directamente no una ceguedad absoluta. acá asiento lo que dice Vir, y más ya que en estos días se acerca la cumbre del G20, donde van a tener acá la ciudad prácticamente blindada, militarizada. Lo que ha dicho Bullrich de que increíblemente las declaraciones de que los porteños se van a tener que ir, mudar o ir prácticamente de la ciudad, una declaración realmente insólita, poniendo a la ciudad casi como en estado de guerra, una especie de estado de sitio virtual. No sé cómo lo has visto. Sí, ¿en qué contexto le había dicho que se tenían que ir los porteños de la ciudad? ¿Me lo recordás? Sí, fue, creo que ayer tomaron, se tornó pública las declaraciones, pero creo que fue el juez a la noche en lo de Majul, en el programa que tiene de América, me parece, o por cable, América 24. Así que yo me enteré al día siguiente, pues mayormente el periodismo que hay en la TV no lo suelo resistir. Sí, preguntaba más que nada por qué lo dijo, lo de los porteños. No, porque decía sobre que ahora que los atentados supuestamente terroristas que hubo, el contexto de represión que se está dando. Bueno, en el programa Majul se empezó a hablar y bueno, justo cayó lo del G20 que se va a desarrollar ahora a fin de mes y bueno, justo dijo eso. Sí, no, bueno, convengamos que igual muchos porteños y porteñas y gente que vino a vivir acá a esta ciudad se ha tenido que ir directamente porque también sucede que suben los precios. Es una ciudad muy difícil para vivir si suben los precios de los transportes, de los supermercados, digamos, si suben los alquileres, si hay un montón de gente que tiene 5 casas y las tiene abandonadas, y entonces como aumenta la especulación en relación a eso también. Creo que por ese lado está acertada Vidal, si se refiere a eso, digamos. Si no, o sea, invitadísima a irse de Vidal de Buenos Aires, del país, invitadísima a irse con toda la gente de su gobierno, digamos. Sí, cuando quieran ellos se pueden ir también. Pero bueno, sí, también uno que viene del conurbano, zona sur, se torna cada día más difícil vivir por lo que decía Vir, los tarifazos, los aumentos de cada día, los servicios de salud, la educación cada vez deteriorada por las políticas económicas que el FMI, el gobierno cada vez nos oprime más, nos ajusta más y se hace muy muy difícil el vivir cada día, llegar a fin de mes. No, si lo ves vos vivir también de esa manera. Sí, por supuesto. Como estábamos comentando anteriormente, evidentemente es un gobierno que lo único que quiere es hacer más plata, beneficiarse de sacándole derecho a la gente que trabaja y a la gente que tiene que esforzarse un montón cada vez más para tener una vida digna, o por lo menos para tener una vida, o sea, ni siquiera una vida digna, digamos, para llegar a comer, a pagar el alquiler, a cosas que son básicas y que deberían estar garantizadas, digamos. Sí, no hemos olvidado de próximos eventos también que van a haber. El 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Rafael Nahuel. Ya que hemos dicho que este programa Fake News, toda la basura, las noticias que se han tirado sobre este caso, como hemos dicho también de Santiago Maldonado, de de dos asesinatos de las fuerzas de seguridad. Se va a desarrollar el domingo 25, va a haber varias concentraciones, manifestaciones en Ciudad de Buenos Aires y en ciudades del interior, especialmente en el sur, donde fue asesinado Rafael Nahuela, Villa Mascardi, donde fue asesinado por la prefectura. Así que, bueno, a todos, todos los que puedan ir ese día a ejercer presión y a ejercer justicia. Y hacerse presentes, digamos, decir, sí, acá estamos, sí, estamos de este lado, somos nosotros quienes nos están matando día a día. Sí, no solo nos invisibilizan a través de un programa económico de ajuste, también, también cuando se ejerce oposición se puede llegar a una represión sistemática, muy violenta, a quienes nos oponemos. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. Cuba Libre, un programa para tomar en serio. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Viernes de 20 a 22 horas, la radio popular de Barracas. Un programa para tomar en serio. FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Ortega y Cassette. Cintas musicales disponibles en mono y estéreo. Todos los sábados, de 18 a 20 horas, por FM La Caterva. Ortega y Cassette. Cintas musicales disponibles en mono y estéreo. Todos los sábados, de 18 a 20 horas, por FM La Caterva. Negra Mala Testa, Sistema Sonido. Miércoles 23 horas, FM La Caterva. fmlacaterva.com.ar 97.3, Barracas al Sur. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, LRA1 Radio Nacional, LRA1 Radio Nacional, fmlacaterva.com.ar, Negra Mala Testa, LRA1 Radio Nacional. Nuestro país vive horas difíciles. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Negra Mala Testa, Sistema Sonido. Miércoles 23 horas, FM La Caterva. fmlacaterva.com.ar. Brilla para todo el mundo, no brilla en las prisiones, no brilla para los que trabajan en las minas, los que son despedidos, los que no tienen trabajo, los que jamás vieron el mar, los que fabrican en los sótanos las lapiceras con las que otros escribirán que todo marcha a las mil maravillas, los que no se han agachado a recoger el alfiler, los que se mueren de aburrimiento los domingos por la tarde porque ven llegar el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y la tarde del domingo. Acá hemos vuelto a Fake News, acá junto a Vir, ya 2 y 49 de la tarde de este sábado de primaveral. Lo que hemos escuchado recién es un extracto de intento de descripción de una cena de mascarones en París de Jacques Prévert, de la película Nueces para el amor, de hecha acá en Argentina en 1999. La actriz Malena Solda era la que decía este gran poema. Bueno, estamos terminando a 10 minutos de las 3 de la tarde. Vamos a hablar un poco de periodismo feminista acá junto a Vir, que nos puede decir algo. Que bueno, no soy periodista, pero formo parte de esta cooperativa popular y alternativa que es La Caterva. Digamos, sí, este fin de semana fue, como vos habías comentado, ¿no?, que era el encuentro de radialistas feministas en Mar del Plata. Sí. Bueno, la verdad no pude ir, pero siempre, por supuesto, las ganas como de encontrarse con compañeras, en generar nuevos espacios de formación, de debate, por supuesto las ganas siempre están, ¿no? Si querés te comento un poco los talleres que habían, ¿sí? Había un taller de qué es el patriarcado, que se llamaba Que el patriarcado no te deje afónica, taller de voz y cuerpo. Después otro de estrategias comunicacionales, narrativas y estrategias feministas, que me parece interesante que también se plantee la narrativa y la estética a la hora de hacer periodismo y a la hora de construir las noticias, porque como bien sabemos y como bien nos hacemos cargo desde los medios comunitarios, las noticias, la forma en la que se informa es una construcción, siempre es ideologizada, siempre está pintada de algún color, digamos. Lo importante es aceptarlo, hacerse cargo y decir: nosotros estamos diciendo las cosas desde este lugar y la construimos de esta manera, digamos, que es lo que ocultan los medios hegemónicos, y por eso son tan efectivos en esto de plantearse como la realidad, ¿no? Sí, así como has dicho vos, Vir, también han aparecido, no en los medios hegemónicos, sino noticias sobre cupos, el cupo laboral de los músicos. De la música, sí, que están luchando las mujeres en estos días. ¿Cómo ves vos todo eso, digamos? Bueno, o sea, es una iniciativa de las músicas asociadas argentinas, creo que, no estoy segura, pero creo que así es la asociación. Es una iniciativa de ellas, vienen hace mucho tiempo luchando para generar más cupos en festivales, en espacios televisivos, en el ámbito de la música, digamos, que sigue siendo todavía muy... muy lleno de varoncitos y siempre... Sí, es verdad. Y lo habíamos comentado el otro día en Ardematrix, programa de la tarde. Sí. Habíamos comentado que justamente una de las representantes decía, bueno, está bien, nos dicen muy seguido que las bandas de varones son mejores, que están más preparadas para estar arriba del escenario, pero... vas a un festival y la banda de las 7 de la tarde, la verdad, no es Pink Floyd. O sea, seamos honestos. Permítannos a nosotras también tener bandas malas y que la gente, o sea... Con lo subjetivo que es, digamos, decir que una banda es mala y buena también, eso. Es importante remarcar. Sí, en el rock nacional también en su historia... En los 70s y en los 80 era muy raro que haya mujeres que tuvieran bandas o que lideren sea la voz femenina. Recién durante los 80s empezaron a aparecer mujeres con voz en bandas. Así que bueno, celebramos eso, que pueda haber más mujeres y darle otro estilo al rock, a la música, que ha sido el siglo XX ha predominado en el varón en todos los aspectos. Así que esperemos este siglo XXI que sea arriba las el feminismo y, y las mujeres. Ya son dos. Comunitaria, alternativa y popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Hasta morir si es preciso. Ellos, ellas, nosotros hemos decidido unir nuestras luchas, no para cambiar un gobierno. Acá hemos vuelto al aire, de vuelta a Fake News, ya a 4 minutos de las 3 de la tarde, en este sábado 17 de noviembre. Estamos por finalizar acá Fake News junto a Vir, que nos ha acompañado acá como programadora. Bueno, yo estoy realmente muy feliz de haber empezado este primer programa y ojalá, bueno, nos pueden acompañar durante una hora de 2 a 3 de la tarde acá por FM La Caterva 97.3. y bueno, espero que les y las haya gustado y nos volveremos a ver muy pronto acá en el aire. Será hasta el sábado que viene. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, Dani. Nos vemos. Ortega y Cassette. Cintas musicales disponibles en mono y estéreo. Todos los sábados, de 18 a 20 horas, por FM La Caterva, Ortega y Cassette. Cintas musicales disponibles en mono y estéreo. Todos los sábados, de 18 a 20 horas, por FM La Caterva. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¡Ah!